Las tres mejores canciones de la semana vienen en este bloque, señores, así que aguas. Saludos para Jazz de Guaymas, YAZ, Jazz. Dice, hola, me encanta tu programa, solo te escribo para que saludos a todos los del primero A del Set Mara. Bueno, pues saludos a toda la gente del Set Mar. Dedicatorias a distancia, ya los dije. Saludos a Cananea, a Guatabampo, a Navojoa. Dos a Cananea esta semana se fueron. Así que bueno, pues un buen número de saludos los que tuvimos esta semana. Vamos ya con las tres mejores de la semana. Top 20. Número 3. Ser o parecer, ¿quién te imaginas? No me puede hacer la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Mucho yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío que te haga mío. Esta semana se quedan los RBDs con su serie para hacer. Ya cantan en inglés, ¿no? Una buena rola. Aquí viene Maná, se llama Bendita tu Luz con Juan Luis Guerra. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad.

cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Omar Dávila se tiene que despedir aquí, pero les digo hasta la próxima semana y fíjense qué suave, porque el próximo sábado y domingo ya es la Nochebuena y la Navidad. El próximo sábado y domingo ya es en los buenos días y por supuesto que va a haber Top 20. Claro que vamos a tener la lista de éxitos, así que nos vamos a escuchar la próxima semana para decirles feliz Navidad a todos. Pásenla bien, les deseo lo mejor y que las fiestas decembrinas se la pasen calmadamente. Frena, te dicen mis amigos ahí del Instituto de la Juventud del Estado de Sonora. Bye. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente. En Hermosillo, 260-5105.